Mi decís un día que mi nena es mi negra. Que vengan así muchas chicas un día, por lo menos tres, que griten así como loca. No, le puedo decir, yo sé que se van a copar. Muy buenas noches, tratar de conquistar al mundo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Marian. Buenas noches a Marian ahí, nuestro operador, nuestro director técnico, el que maneja acá, el que nos maneja directamente, vamos a decirlo así. Sí, sí. A mi izquierda tengo al hombre con el pelo más revoltoso del mundo, a mi compañero de emociones de tantos años, mi amigo el Fecu, y a mi derecha tengo la pared. Así que estamos solos, el Fecu. Qué presentación que me da. ¿Viste? Me pone así, ¿viste? Cuando decís que... me gusta darte ánimo, el Fecu. Me gusta darte ánimo, me gusta verte reír. Salimos con chala rasta. ¿Sabes que mientras escuchaba recordaba unas vacaciones nuestras? Sí. Viendo y escuchando chala rasta, divirtiéndonos un montón. Para... Sí, en Santa Teresita, sí, Marian, sí. En Santa Teresita, quien haya ido a Santa Teresita alguna vez, seguramente los vio. Y... Pará, ¿las dos veces lo vimos o la primera vez? ¿Sabes que la segunda, la vez que fuimos ya con sí. compañía? No, mientras nosotros estábamos viajando en el micro, las mujeres que nos acompañaban en ese momento estaban allá, ellas los vieron, nosotros no lo pudimos ver. Ah, mirá vos. Mirá vos, no recordaba. Así que, pero bueno, buenas noches a todos, buenas noches a la audiencia. Tratar de conquistar al mundo, estamos acá de vuelta como todos los miércoles. Yo reincorporándome, tuve un faltazo. Y no soy de faltar, vos lo sabrás. Y el Fecu me gusta que no es de faltar. Esto me hace rememorar a que el Fecu, a la secundaria. Y que me acuerdo, y comento... Que a mí me han regalado una bici en la secundaria. Por no faltar nunca. Por no faltar, uno de los grandes motivos. Y recuerdo el día que me llamaron, me llamó la vicedirectora en ese momento. Me dice, bueno, Cardoso, qué sé yo. Me hizo todo un entre. Me conocía, Roberto me dijo. Me conocía, había sido profesora mía. Y me dice, te viniste portando mal. Pero no. Le digo, no, sí, profe. Era mi profe. No hice nada esta vez. Y no, me comentó que era un chiste y que sí, por había superado a alguien en una... O sea, yo tenía cero y alguien tenía una falta. Y ese... ¿Quién está otra vez? Repito, a mi izquierda, el Fecu. ¿Una falta habías tenido, el Fecu? Una sola falta. Bueno. Una sola falta. Que Dios... ¿Viste cuando decía? Además, recuerdo tu comentario decir, mientras faltaba, decía... Uy, no quiero faltar porque este hijo de puta Robert va a ir. Este hijo de puta Robert va a ir. Lo más loco de todo que, bueno, fue una falta forzada, digamos, accidentalmente que tuve y entonces, bueno, perdí. Bueno, pero no era una competencia, después lo supimos. No, claro, no era una competencia, pero, viste, voy a decir, bueno, ya que no voy a tener un día en una materia, quiero tener asistencia perfecta. Asistencia perfecta, exacto. Pero a mí, ¿sabes qué? A mí me gustaba ir al colegio. Me gustaba el trámite de ir, de estar ahí, de sentarme. Y pensaba, ¿no? O pienso ahora. Si hoy hubiera una reunión, ya estamos en el aniversario, en nuestro décimo aniversario de egresados. No, sí. No, no digamos números, mejor no, así no sacan conclusiones. Pero digo, creo que irías a una fiesta, una junta. Iría si me queda cómodo. Digamos, justo es un día que voy a decir... Claro, no tengo otro plan. Sí, voy, pero si es así, corte, que me tengo que tomar mucho trabajo por ahí, capaz que no. Y digo, en caso de ir, ¿a qué iríamos básicamente? No, porque iría, digo, la sí. gente que queremos ver, la vemos. Sí. Por suerte, agradezco esto, agradezco la buena amistad que hemos tenido con este grupo de amigos. Que nos seguimos viendo, tal vez en menos cantidad que antes, pero hasta somos amigos de la familia misma. Tenemos sobrinos postizos. Sí. Así que realmente creo que no sé si iría. Creo que sí iría. Iría por el hecho de ir, pero... Claro, es como que iría de a para ver gente que capaz que no tengo trato, pero me gustaría ver en qué andan. Y nada más. Después, si hay una segunda dentro de 2 semanas, un mes, no. No. Ya, capaz que hay uno que otro, me gustaría saber en qué anda y nada más. Claro, pero supongo, hay compañeros que no tengo ganas de verlo. No, más vale. Ni cerca de la que no se corte. que no se corte, viste, de vuelta. ¿Fuiste a alguna fiesta así de reencuentro, así de, no sé, de Bariloche, por ejemplo? No. Yo no fui, no. La que me recuerdo alguna de cuando fuimos de vacaciones a otro lado, que nos juntamos ahí en Catonas con los pibes de Bocha, nos juntamos a comer un asado. Como un reencuentro de vacaciones. De vacaciones. Gente que se conoció en vacaciones después de un tiempo y decimos, vamos a hacer un reencuentro. Bueno, vamos y fuimos todos, sí. Ese día, yo me acuerdo de unos pedos y ese día. Sí, tengo un recuerdo de tu hermano en este caso. Que agarré y le digo, ¿a que no te comes la carne cruda? Y hizo, puso el gesto como si fuera un perro, hizo y se comió carne cruda. Enfermo. No, yo, bueno, no, me acuerdo de mucha gente muy loca ese día, así que sí, no hablemos sí. Mucho. Mejor no hablar de ciertas cosas, decía Luca. ¿Qué te parece si vamos a un tema antes de después de pasar los números de teléfono? Dale. Ah, y verdad. Después tenemos que, hay que tenemos llamar. La competencia hoy minimizada. Pero bueno, después de eso, primero vamos a dar los números de teléfono, después contamos cómo sigue la competencia. Para mandar mensaje de texto lo pueden hacer al 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57. Si no, pueden salir al aire llamando a qué número. Al 466-6559, 466-6559. 0237 si llaman fuera del partido de Moreno. Y hoy voy a dar también mi número de teléfono, porque somos dos, lo voy a dar, el FECU. Te saliste con la tuya. Bueno, pueden mandar también al 11-64-64-37-34, 11-64-64-37-34, para el que lo tiene, me lo manda el que diga Robert o Negro o Cabeza de Toronja, según como me tenga agendado, manda el mensaje. Y bueno, tiene el del aire. Y si no, ¿por qué otro lado? Por Facebook lo pueden hacer. Entran a Facebook y buscan Tratar de Conquistar al Mundo. Nos dejan un mensajito ahí y ahí lo estaremos leyendo. Si no, a través de MSN lo pueden hacer a través de @facebook.com/hotmail. Entran, voy a estar yo ahí contestando y bueno, o leyendo lo que me estén escribiendo. Recuerden, pueden llamar, pueden pedir temas, pueden mandar mensajes, comentar alguna fiesta de reencuentro que tuvieron. Lo que tengan ganas, si hay algún chico que toca en una banda que está escuchando y quiere llamar para pasar su material, todo eso acá estaremos dispuestos a escucharlo y a darle un lugar, porque de eso se trata tratar de conquistar al mundo, duplico en este caso, de dar un espacio a aquellos que tengan ganas de mostrar algo, así como es. Tenemos ganas nosotros. Así es, así es. Así que bueno, vamos con un temita y después seguimos con más Tratar de Conquistar al Mundo. Observar o escuchar. voy a sacar. La la la la, mi conformidad. Traduzco lo que sueño, lo que imagino. Lo vuelvo presente sin saber que lo que es mío parece, desvanece. Y empieza a mecerse, produce los sentidos. Por fin así converge a la realidad. Emerge. Todas las preguntas que me llegan a la mente las voy a soltar. Viento con fuerza, directo, cortante. No voy a callarme ni lo pienses. Seguimos en tratar de conquistar al mundo mientras el Fecu tira acá gaseosa, hace un desparramo. Seguimos, loco. Bueno, vamos a contarle lo que viene ahora. Viene la sección Conquistando Oyentes. ¿De qué se trata esto? Marcamos un número al azar. Mariano marca un número al azar. El que nos contesta, nosotros tratamos de conquistar de que ponga FM Moreno 90.1. Que nos aunque sea, ahí se me fue de acá esto, bueno, que nos escuche un rato, esa es la sección. Estamos en una competencia, hasta ahora vamos 0-0 todos. No pudimos conquistar a ningún oyente, o por lo menos no pudimos divisar que fuera cierto que nos esté escuchando. Así es. Así es. También hay unos subtemas, subdesarrollos de esta sección, que puede alguien mandar un número para que llamemos, sea su hermana, su novia, su novio, su amigo, quiere desear un feliz cumpleaños, un te quiero, un beso en la boca. Loco, ¿sabes que recién acá a la vuelta había dos? Está un frío hacia afuera, un frío. Había dos locos, se estaban matando a besos. Digo, loco, no, ¿en este momento tienen frío? ¿Cómo que es como que lo tenés, pero no lo sentís. No lo sentís. Bueno, mientras Marian marca, yo tiro. ¿Quién va primero, el Fecu? ¿Vas vos? ¿Voy yo primero? Dale. Ahí Mariano marca un número al azar. Bueno, loco. A ver si suena. Bajo la voz. ¿Hola? Hola. Hola, buenas noches. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Darío. Ah, ¿qué tal, Darío? Mira, yo soy Roberto, soy de FM Moreno 90.1, tratar de conquistar al mundo. Mira, nosotros estamos haciendo un programa de radio. Ajá, sí. Es un programa de rock dedicado a bandas under. Y también pasamos temas de otras bandas, bandas locales e internacionales. Esta sección es una sección que hacemos acá con los muchachos, sí. En este momento estoy con mi amigo personal, el Fecu. Se sí. llama tratar, se llama Conquistando Oyentes, perdón. Ajá. Conquistando Oyentes. Mi meta es llamar a un lugar, en este caso te tocó a vos, saliste seleccionado, y tratar de que vos pongas un rato, que nos escuches un rato a través de si tenés una radio, si tenés un celular, una computadora, porque también estamos en internet. ¿Vos dónde sos, Darío? De acá, de Moreno. De Moreno, está bien. ¿Escuchaste? No creo que hayas escuchado hablar de nosotros, pero bueno, yo te cuento nosotros. Por lo que parece tampoco nos estaba escuchando ahora. No, ¿qué estabas haciendo? Estaba comiendo. ¿Qué estás comiendo? Arroz. Arroz. Arroz blanco. Con mucho queso. Con mucho queso, exactamente. Este. Mirá. ¿Qué come arroz, come mucho queso? Eso es cuando uno anda así flojito el culo. Come arroz con mucho queso, boludo. Sí, si yo conté que la otra vez comí mucho arroz con arroz queso. Con queso. Escuchame, Darío. Sí. No sé si te estamos molestando. ¿Qué edad tenés, amigo? No lo puedo decir. No lo puedes decir. No. Escúchame, ¿te interesa participar de esta parte de nuestro programa? ¿Habrá alguna posibilidad? Lo que pasa es que, mirá, yo te comento más o menos. Ya estaba comiendo ahora. Sí. Y estoy como, no sé si viste un capítulo de Los Simpsons donde Homero se va a la comisaría de cosas y dice, qué lujo cuando está la cama y el inodoro al lado. Sí, sí, bueno, sí. Me siento en esa situación donde tengo el lujo de estar al lado del inodoro. O sea, tengo todo junto. ¿Y no tenés un celular con y radio? La radio está fuera de lo que es el radio, de lo que puedo caminar. Sí. ¿Y no hay posibilidad alguna de que alguien te ponga la radio un rato? Es eso, es un rato, y dentro de un rato vos mandás un mensajito. Me parece que tengo que seguir siendo imparcial. Porque dígalo. Creo que... Porque tengo una pregunta antes. No, espera, tengo una pregunta. Oiga. Tengo una pregunta. Es ¿cuál es su Simpson favorito? Que no sea de los Simpsons. Pará, a ver, repetime la pregunta. ¿Su Simpson favorito? Que no sea de la familia Simpson. Sea, claro, que no tenga apellido Simpson. A ver, pará. Ahí te paso con Bruno un ratito, mientras lo pienso. Bueno, a ver, Bruno. Hola, ¿quién habla ahí? Hola. Hola, ¿quién sos? Sí. ¿Bruno? Sí. ¿Qué haces? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Qué estás haciendo? Mirando a Julián. Ah, Julián. Bueno, justo a tiempo estás mirando a Julián. Che, pero Bruno, ¿por qué no escuchas la radio en vez de mirar a Julián? ¿No querés escuchar la radio? Él está diciendo a la madre que ponga más fuerte la radio. Sí, que ponga la radio, decirle a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Mi mamá? Sí. Mi mamá. Bueno, mamá de Bruno. Mamá de Bruno. Escúchame, ¿tu mamá está ahí cerca como para que nos pases con ella? ¿Vos, Bruno, cuántos años tenés? 2. ¿2 años? Qué bien que hablás, che, qué bien que hablás. Sí. Sí, mira. Bueno, escúchame. Yo tengo un pececito. El otro no está. Porque se escapó, ahí. ¿El pececito se escapó? Sí. Mira, ¿cómo se llama el pececito? Ahí está. Ay, está bueno. Escúchame, ¿podrás hacer que tu mamá se acerque al teléfono? Sí. A ver. Chao. Chao, lindo. Bueno, estamos... Bueno. Hola, mamá de Bruno. No. Bueno. No te va a pasar con... Bueno, es de poco hablar, pocas palabras. Bueno, sí, pero pará, cuando nosotros estábamos hablando con Bruno, ¿qué estuviste haciendo vos? Estaba al lado de él, escuchando lo que hablaba. Yo pensé que te había ido a buscar una radio, no, para aprenderla. No. Bueno, tuviste la oportunidad. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo creo que todavía tenés. Hay pelotas de cortesía de Moreno Shopping Center para regalar. Cortesía de Moreno Shopping Center. Son las oficiales Nike del Mundial. Tengo revista Sudestada. Ajá. Cultura, política y actualidad en la tapa de Miguel Hernández. No, me parece que en esta oportunidad tendrían que mantener el cero y ser más imparciales en este tema, porque no sé a quién favorece y a quién no. Bueno. Ya le dije, mi radio de lo que puedo caminar y que es entre la distancia que me puedo alejar del baño y la misma distancia que la cual tengo que volver, me tiene que dar el tiempo exacto como para... Escúchame, Darío, y si hacemos así, si para el jueves que viene pones una radio en el baño, ¿qué te parece? Lo voy a pensar. Bueno, che, gracias por atendernos, nos gustó mucho hablar con Bruno más que con vos, total es que sinceridad. Él tiene buen carácter. Tiene buen carácter, loco, bueno, saludos al que se vaya por ahí. Bueno, te vayas por el inodoro, amigo. Ajá. Y nos estaremos viendo. Nos y si estaremos no, escúchanos. Y le prometo escucharlos el miércoles que viene sin favorecer a nadie. Listo. ¿Eh? Bueno. Hasta luego. Este de ahí, pinte. Qué cabeza de taronja que tenés. Sí, yo me viste, no quería, pero bueno, tenía que lo haga. Bueno, estuvimos cerca. Vamos, me toca a mí. Te toca a vos, el FECU. Vamos a otro azar. Yo me siento... Bueno, vamos con el FECU. ¿Sabés qué? Quiero que hoy aciertes. Quiero pasa que hoy tampoco, como el miércoles pasado, hoy, viste, no vine así como... Yo vengo un poco preparado igual, ¿eh? ¿Vos venís? Sí. ¿Podés? Después, si querés, tirarte después, de si querés, me tirás en una revancha. A ver, ahí está Marian. El más lindo de la radio, Marian, ¿eh? Ahora tengo que comentarte algo a ti, Marian. Te tengo que comentar algo. Me parece que me voy a acercar y te voy a chuponear esos labios lindos que tenés. Suena, suena. Vamos, Lucho. Vos podés. No, voy a hacer la que hace Lucho. Viste cuando te dice, voy a ser Franco. Yo voy a ser David, entonces. Está sonando. Parece que Moreno está durmiendo, ¿será? Loco, estamos fuera del mundial, loco. No, boludo, estamos fuera del mundial, loco. Qué garronazo, ¿no? Nosotros estamos estirando. ¿Viste cuando agarré y decís, la puta madre, tengo que esperar 4 años de vuelta por lo menos? 4 años, loco. A ver, ¿está sonando? No, ahí está. ¿Hola? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Si te digo mi nombre, pierdo. Estamos concursando en la radio y tengo que... Digamos, yo te conozco, pero si te digo quién soy, pierdo mi premio. Entonces la historia es que vos me tenés que ayudar a poner la radio y sintonizar el programa en el que estoy. Yo estoy concursando en FM Moreno ahora. Uh-huh. Y si vos me ayudas, ganamos. Y bueno, pues yo te digo quién es todo. Pasa que si te digo mi nombre es como que me vas a ayudar a ganar. Y tengo que llamar a un conocido y hacer que ponga FM Moreno y vas a salir al aire. Y entre los dos nos vamos a escuchar al aire y vamos a salir campeones. FM Moreno 90.1. Ay. Yo estoy concursando acá contra otros chicos que hasta ahora ninguno ganó. Ahora me toca a mí. Si vos me ayudas, ganamos premios cortesía FM Moreno de todos los auspiciantes que tiene. Sí, mira vos, qué cosa seria. Sí, pero hay que sí, tomémoslo con gracia. ¿Por aquí no? Es verdad, estamos en una radio. Ahí está el locutor del programa. Sí, el programa. Mira, la verdad, no te creo y soy la señora de un juez, así que mucho cuidado. No, bueno, pero por eso, escúchame. ¡Ah! ¡Los alemanes! Pero tómate la vieja corneta. Loco, una más, vamos, una más. Estuviste bien el Fecu, pero que tenés claro, mucho cuidado, ¿ok? Porque sos un juez. Claro, ¿qué? Tenés cuidado. Yo soy amigo de Fry, guarda, señora. Los alemanes, pero tómatela. Vamos con una más, Marian, si da la nafta. Ahí está marcando Marian, loco. Estuviste bien el Fecu, ¿te claro, tenés? Porque si le digo soy el Fecu, ¿quién te conoce? Te tenía que haber dicho tía. ¿Tía? ¿Tía? No te puedo decir. ¿Tu sobrino? Creo que nos van a mandar preso un día. Estaría bueno que llamemos a la comisaría un día, ¿no? ¿Nos rastrearán? ¿Habrá rastreadores en la comisaría? Yo creo que no. Aquí la comisaría es Moreno. Estás anotando, Marian. Marca. Ahí está. Vamos a ver. ¿Hola? No, todavía no está. Hola, sí. Hola, sí, soy Robert. Sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, te comento mi tema. Mi nombre es Roberto, yo soy estudiante del ISER, estudio... Necesito un favor tuyo, estoy haciendo mi tesis, es la última materia que tengo. Parte de que pueda aprobar es que ahora estoy en una radio en Moreno, en vivo, sino para que me creas, si querés podés poner 90.1. Yo necesito, o sea, dos cosas, vos. No quiero saber ni tu nombre, ni dónde vivís, ni de qué barrio sos. Simplemente necesitaría... Que vos me digas, ¿qué estás viendo en tu casa en la tele? Y que pongas por un ratito FM Moreno 90.1. Es para... No, disculpa, no puedo ahora. Es un ratito, es por... Si querés... No, pero no tengo ni radio, no tengo nada mal. Y un celular, no. Algo que puedas... No. Es realmente, mira, yo necesito... Sí, probar la tesis. Sí. Ya estaba para dormir. Y disculpame. Y escúchame, ¿y tenés algún número que yo pueda decir esto? Necesito aprobar esta materia. No, estoy las pestañas quemadas de tanto sí, leer. No, pero no sé. Chao. Amarga. ¡Oh! ¡Mierda! Ahora a las 10:20 de la noche, no. Quedan todos ahí. Vos empezás a llamar a Merlo, boludo. Me parece que allá está. En el oeste está la gente, loco. Sáquenme esa canción, loco. Estoy cansado. Poné una canción, boludo, estoy muy enojado. Bueno, loco, estuvimos ahí, me parece que estuvimos bastante cerca esta vez. A ver, pará, a ver. Bueno, vamos, ¿qué? ¿Vamos con un tema? Sí, vamos con un tema. Temita, y después... Seguimos con... Más, tratar de conquistar el mundo. Yeah.

belleza en mis días. Busco sin monotonía. En el camino, estos que murmuran no tienen coraje de enfrentarse a la vida, su realidad quizás no sea la que soñaron un día en esta tierra. Yeah. Seguimos en tratar de conquistar al mundo. Bocha de mensajes, loco. Bocha de mensajes, y es más, y nos mandaron mensajes con números telefónicos. Exacto, exacto. Entonces tendríamos que seguir el concurso. Tendríamos que seguir. Voy a leer ese. Llamá a mi vieja, dice un número desde. Y nos da un número. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos ahora dentro de un rato? Es un oyente del programa. Nos manda un número que llamemos. No digamos, ¿qué decimos? Que no digamos nada, digamos que somos de un programa. Nos pasó, alguien nos pasó tu teléfono. Vamos. Como el mismo chamuyo que yo le hice de que... Pero vamos entre los dos, ¿qué te parece? Dale. ¿Lo hacemos entre los dos? Y pero lo que claro. Pasa es que si decimos el nombre de la persona que nos manda el número, será más fácil convencerla. Claro. Si vemos que... En que no da para él, viste que no vamos a... Hay este y hay otro número más. Son dos números. Son dos números. Después tengo un montón de mensajes, de pedidos. Le digo a los chicos que están pidiendo temas, a los mandriles de allá, lo estamos cargando, así que ahora los leeré y después... La gente dice que llamemos ahora. Ahora, loco. Por entonces, MSN nos están diciendo, llamen ahora. Lo que el pueblo quiere... El pueblo tiene. No tiene, no sé, mejor dicho. ¿Sabes qué? Tengo una ganas de inventar nuevas frases, loco. Estoy cansado de esas frases chotas. Así que lo que la gente quiere, podés, no la tendrá de ahora. Inventar una ahora. Ah, bueno, cansado, voy a inventar de frases una. Chotas. Para mí, voy a poner el retorno para escuchar lo que va a decir esta persona. Empieza vos. No, empieza vos. ¿Empieza yo? No, vos. Suena el teléfono. Escuchamos. Hola. Sí. ¿Qué tal, señora? Le comento, alguien nos pasó su número porque estamos en un concurso y esa persona que nos pasa su número se va a ganar un premio si usted nos ayuda también a ganar un premio a nosotros. Nos pidieron, es así, el concurso es así. Estamos en un programa que se llama Conquistando Oyentes, en este momento la sección. Exacto. Entonces, acá entre mi amigo y yo lo que necesitamos es que usted ponga la radio. Usted estamos en FM Moreno. FM Moreno. Así que para que vea que no le estamos mintiendo y no le queremos robar en este caso, viste que hay esas mentiras, tendría que poner FM Moreno 90.1. Después le decimos a la persona que nos pasó su teléfono. Y ya lo sé quién le pasó el teléfono. ¿Cómo? Ya sé quién te pasó el teléfono. Ah, entonces nos escucha entonces. Pero yo no puedo enganchar la audición de ustedes. ¿Cómo que no? Porque no tengo la antena bien puesta de mi radio. Oh, ¿y no tiene un teléfono celular? ¿Y qué tiene que ver el teléfono celular? ¿Y con una radio del celular? ¿Cómo? Con una radio del celular. No sé si sabés que la radio... No tengo radio en mi celular. Ah, no lo sabemos, señora. Le preguntamos, porque capaz que tenía un celular. Pero yo los escucho cuando estoy en otro lado, los escucho. Ah, ¿no se escucha? Claro, ¿cómo no lo voy a escuchar? Bueno, ¿y qué le parece el programa? Buenísimo, buenísimo. Increíble, estamos colorados de la emoción. Uno está colorado, el otro está morado. No diremos quién, el negrito está morado. El blanquito está colorado. Bueno, entonces nos escucha. Sí, totalmente. Bueno, lástima que no nos puede escuchar ahora. Pero bueno, gracias por... ¿Y qué van a comentar? ¿Qué comentarios hicieron? Y estamos hablando sobre el Mundial. ¿Qué le pareció buenísimo. El Mundial? Buenísimo. Buenísimo le pareció. Que Maradona no tiene que renunciar, supuestamente. ¿No tiene que renunciar para usted? No, totalmente que no. Bueno. ¿Y vos qué pensás, que sí? Yo no, pienso que yo, no. Yo no lo quiero, pero prefiero que siga él. Más vale. Que porque si no, todo lo que viene son una. Pierden todo. ¿A quién lo van a poner? A otro peor. A otro peor. Déjalo a él, que es el primer año, que él se tiene que acomodar. Y después vas a ver qué mundial vamos a tener con Brasil. Acá Brasil. Algunos 80 preguntan si tenés un Nokia 1100 de celular que no tiene radio. Muchos oyentes escuchándola y diciendo qué grande, qué grande. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo mi nombre? Sí. Cecilia. Cecilia, sí. Bueno. Cecilia nos escucha, dice, qué grande. ¿Y le gusta algún tema que quiera que pasemos, aunque no lo va a poder escuchar ahora? Claro, si no lo puedo escuchar, ¿para qué te voy a decir qué tema? De montón me gustan, pero en este momento hay una canción muy linda, pero ahora yo no la puedo... No. Tararela, nosotros sí la vamos a sacar, le vamos a sacar cuál es la canción. Ah, ¿sí? ¿Seguro? Sí, sí. Sí. ¿Vos sabés que me la grabaron? Me la grabaron cuando me grabaron unas fotos, cuando cumplí años, esa canción está espectacular. Sí. Que me grabaron las fotos en un CD y de fondo me pusieron esa música. Y no se acuerda ni un pedacito de qué hablaba, el tarareo de la canción. Una banda rockera, melódica. No, tendría que preguntar a mi hija, que es la que me grabó el CD, con la foto buenísima, y de fondo me puso esa canción, que esto está buenísima. Bueno, hacemos así entonces. ¿Qué? Le pregunta a su hija, que... seguramente será oyente nuestra también. Sí, totalmente. Qué grande, somos una bocha. Bueno, yo puedo mandarle saludos. De parte Mande saludos a quien usted desee. Bueno, a mi hija y a mi nieto Ramiro. Uh-huh. Y a mi nieta Clara. Bueno, ¿eh? Serán mandados para ellos. Bueno, entonces. Y un besito para ustedes y que sigan adelante. Suerte. Bueno, muchas gracias por atendernos. Chao, suerte. Chao. Chao, buenas noches. Vamos, ¿viste? El Feco salió bien. Un aplauso para nosotros y para todos estos que nos están mandando, que somos unos perdedores. Están mandando unos pares de mensajes que los leemos en un ratito, porque estamos con esta. ¿Qué hace? Bueno, otro número más, loco. Gracias, loco. Gracias a todos los que nos están haciendo el aguante. ¿Vos tenés ahí el número ese? Yo tiro, si no. A ver, espera que se lo tengo que pasar. Anda, hasta Marian. Mientras el FECU deja su retorno, se levanta, yo sigo acá. Loco, quiero agradecer a todos los que nos hacen el aguante, a toda esta gente que nos manda mensajes, chicos. Gracias de verdad por mandar mensajes, por escuchar, por compartir esto. En realidad esto es de todo. A nosotros nos gusta venir acá, pasar el rato, y nos gusta que estén de ese lado. Ahora estaremos leyendo su mensaje, los pedidos, mientras Marian, cerebro del equipo, está marcando el número. Bueno, una que nos escuchaba, el FECU, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nuestro bien. Repertorio. Bien, bien. Ahora, bueno, no, este es otro número que nos han mandado. ¿Lo hacemos juntos? Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Te hablo de FM Moreno, nos pasaron tu número telefónico para que te llamemos y te hagamos ¿Quién te una... pasó mi número telefónico? Es que no podemos decirte en este momento quién nos pasó el número, porque de hecho es así, es una sección del programa, pero si nosotros decimos quién te pasó, perderíamos nosotros, en este caso es un concurso, y perderías vos. Vamos a tener un regalo para vos si vos confías en nosotros en este caso. ¿Y qué gano? Tengo un CD de Contaminados, tengo acá. Y también tenemos, no sé, ¿qué tengo que hacer? Un CD de Gente Enferma también tengo para regalar. Enferma, y tenemos también para regalarte una canción. Es así. ¿Qué música te gusta a vos? Cualquier música está bien. Pero... La Bomba Tucumana. Ah, bueno. Bueno, y algún... Bueno, vamos a hacer una cosa. Pará, ¿qué tengo que hacer? Ahí está. Yo soy Roberto, ahora Robert. Yo soy Fecu. El Fecu te va a pasar a explicar... Alguien nos mandó tu número para arrancar. Bien. Nos no dijo, te podemos decir quién. Ya, no te podemos decir quién, porque si no perdería valor todo esto. ¿Y qué daría perder valor si me dicen el número? Y porque si es tu hermano o tu novio, como que no vale, vas a hacerle el favor a él. Ahora, si es tu enemigo, capaz que le haces un favor y no sabes que era tu enemigo. Claro. ¿Qué tengo que hacer? Ahí va. Tenés que agarrar, si tenés una radio en tu casa, tenés que ir y sintonizar 90.1. No, y vas a escuchar radio. Estoy mirando la tele ahora. ¿Celular con radio? Sí. Un celular con radio es perfecto. Nos viene al pelo porque es donde mejor agarra la señal. Hasta por internet nos podés escuchar. Hasta por internet. ¿Sos asiduo de internet? A veces. Bueno, ¿tenés Facebook? ¿Qué tengo que hacer? Sintonizar 90.1. O si lo haces por internet, FM Moreno, y de ahí nos vas a escuchar y va a salir tu voz al aire. ¿A vos qué te más cómodo, por internet o por el celular? Por el celular está bien, creo. Dale, entonces, vos lo que... Tenemos CD de Contaminados. Gente enferma. Y esas son bandas de acá, es un banda Sander. No hay nada de cumbia. Y te ¿sabes qué? Te buscamos algo de cumbia también. Un CD de cumbia, un compilado que tenga Amar Azul. Sí. Te puedo regalar un CD. La Nueva Luna. Pará, sí. Puedo hacerte un compilado del que usamos para mi fiesta. Ahí está el mío. Hecho por Fecu. Claro, así, el Fecu es una que fiesta cuando muy importante. Cuando lo escuche, vas a decir, qué güey. Así, ¿eh? Es de todo un poco, sí. ¿Temas en remix? Sí, un poquito de temas en remix y originales. Pero así todo, cumbias del recuerdo, que son explota, con algo de lo nuevo. Y si querés hacer una fiesta este fin de semana, la haces y explota. Explota, explota. Hasta tiene un tema de Yuya. Hilari, bueno, entonces, mira, es así, 90.1. Confiemos 90. En que vos nos des una mano. A ver. Esto es un concurso igual entre nosotros, entre los de acá. Si vos llegás a poner la radio y subir, que nosotros podamos escucharnos. A ver, espera. Sería genial. ¿Estás poniendo? ¿Estás buscando en el celular? Creo, sí. Creo ¿cómo que es tu nombre? No nos dijiste tu nombre. Si tenés ganas de decirlo. ¿Ah? ¿Cómo es tu nombre? Noelia. Noelia. Escúchame, Noelia, ¿y por dónde vivís en Moreno? Va, si nos querés decir. Claro, si querés, no, en La Perlita. Esto sí, vos, todo esto si querés contestar o no, porque después vas a pensar que estamos queriendo robar. Por el teléfono no me agarra porque no me agarra la antena. ¿Cómo por internet? Por internet, mirá. ¿Qué estás haciendo para la novela? ¿Qué novela? Malparida, claro. Se la van a agarchar, va a pasar eso. Va a pasar otra cosa. Agarras y bueno, vas a intentar por internet. ¿Eh? Podés entrar a Blogspot, FM Moreno Blogspot, y pones escuchar en vivo. Y si no, nos buscas por Facebook y ahí te da el link para escucharnos, claro, en vivo. Que es más fácil capaz que por Facebook. Tratar de conquistar el mundo. Claro, si no, pones en Google. Google FM Moreno. FM Moreno, y te va a saltar el Blogspot y ahí. Y va a salir una foto nuestra encima. Claro, uno vas a conocer. Va a haber unos locos así haciéndose los ¿cómo es que se llaman estos? Los Power Rangers. Rangers. Exactamente. Pero sin máscara. A ver, espera. Vamos que vamos, ganamos. Vamos, ¿eh? Vamos que ganamos. Vamos, vamos no que ganamos. Bueno, buena onda. Ahí sí. Lo agarré, pero como que viene con unos segundos de retraso. A ver, bueno, hace una cosa. Yo grito gol de Argentina y vos subile a ver si... vamos. ¡Ahí está! ¡Gol! ¿Qué claro? No escuché. ¿Otra vez? No, pero varios minutos, segundos de retraso. Ah, ¿varios cuánto? A ver. Quizás un minuto, un poco más. Está bien, entonces cuando vos empieces a escuchar el sonido de gol, ponelo al aire. Mirá, ¡ahí te escucho! ¡Ahí te escucho! ¿Se escuchó algo? Sí, se escuchó. Ay, acá creo que rompí el teléfono, digo, ¿cómo se llama el micrófono? Se me cayó la conexión, pero creo que se escuchó, ¿no? Se escuchó, yo lo escuché. Yo también lo escuché. Puede ser el primer triunfo de tratar de conquistar sí, el mundo. Sí, hacemos un trato, mira, yo te voy a pasar un número de teléfono, te lo va a pasar el Fecu, vos escuchanos un rato más, escuchen un rato más y pedí un tema, así... Todos saben que sí nos estabas escuchando, pero yo acabo de escuchar el retorno del delay que hay en cuanto a internet. Dale, ¿te parece bien? ¿Te querés? Bueno, a ver. ¿Tenés para anotar? Sí. Anota el Fecu. 15, 59, 63, 81, 57. ¿Qué? ¿Cuál querías vos? La fiesta de cumbia. La fiesta de cumbia, fiesta Fecu Cumbia se llama. Ajá. Bueno, pasen un tema de la bomba tucumana, ¿eh? Bueno, ¿cómo? Vamos a ver si lo encontramos. Básicamente no tenemos mucho eso, pero vamos a intentar. Y si ¿qué no más pasamos... under que la bomba tucumana? ¿Eh? ¿Qué más under que la bomba tucumana? A ver, bueno. Bueno, buscaremos. Lo buscaré y si no lo tenemos, lo encontraré. Si te gusta el programa, no mandanos un mensaje. Y si no te gusta, también. ¿Algún tema en especial de la bomba tucumana? Sí, el clásico. La pollera amarilla. A tu número loco, uy, pues era amarilla. Bueno, vamos a hacer bueno, así, lo voy a estar buscando y lo ponemos en 5 minutitos. ¿Me dan mi premio? Sí, sí, sí. Después. La producción se estará comunicando con. Sí, la producción se va a comunicar con vos. Y vamos a ver cómo te damos el premio. Bueno, ¿querés escuchar el programa? ¿Eh? ¿Querés? ¿Podés venir al programa? Bueno, un día. Bueno, podés venir a un programa, venís, nos conocés, traes amigas también, si querés. Ah, sí, tengo bastantes. ¿Tenés muchas? Sí. Ah, mirá qué bueno. Che, ¿cuántos años tiene más o menos? Bueno, entonces mando un mensaje y me da mi premio. Dale, dale, dale. Bueno, dale. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Y aplauso cerrado para nosotros, el FECU. Chocamos. Sí, escúchame, escúchame. Le rompimos la barta a Lucho y a Darius. Loco, qué grande. Están, llueven los mensajes. Vamos a hacer así, vamos a ordenarnos. Vamos a un tema, si no podemos vamos acomodar. Vamos a un tema, nos acomodamos y seguimos con tratar de conquistar el mundo. Entra a fotolog.com/conquistaelmundo y conocerlos a través. Lo bien que me haces, como una flor que nace dentro de mí. Puedo ver que el tiempo corre a prisa, pero al ver tu sonrisa todo va bien. Mas yo veo que al final solo un latido habrá y en tu alma sí brillará este amor, oh, dulce amor, oh, oh, dulce amor. Siento la inmensa fuerza de amarte así. Resistiré a la gente que nos separa. El verbo es ya y me dice: yo soy en ti. Mas yo veo que al final solo un latido habrá y en tu alma sí brillará este amor, oh, oh, dulce amor, oh, oh, dulce amor. El mejor lugar para pasarla bien es Bar, Rotisería y Pool, Casa Walter, Álvarez Thomas, 269 Moreno, justo enfrente al estacionamiento de La Perlita. Comunicate al Nextel 350*3352 o al 15-62-19-2804. El mejor lugar, Bar, Rotisería y Pool, Casa Walter. Envíos a domicilio sin cargo.

tenemos varias vías de comunicación en las cuales se han estado comunicando con nosotros, así que las repetimos y después leemos algunos de los mensajes, porque llegaron varios, llegaron varios y no leímos nada. No pudimos leer todavía. Bueno, lo pueden hacer a través del 1559-6381-57, 1559-6381-57. Esa es una de las opciones a través de mensaje texto, sino también hay el número de línea, que es el 466-6559, 466-6559. Ahí llaman, charlan con nosotros si quieren un rato, piden un tema o dan a conocer lo que tengan ganas de conocer. También demostrar más que claro. De conocer. También a través de Facebook. Pelotudo. A través de Facebook pueden hacerlo, entran los que estén conectados a internet, porque nos pueden escuchar a través de internet también, a través de fmmoreno.com.ar. Se conectan al Facebook y ponen Tratar de Conquistar al Mundo, nos van a ver nuestras caras y un que dice atrás justo dice FM 90.1. Y ahí, bueno, escriben lo que quieren, nosotros ya han escrito, así que ahora vamos a estar leyendo los mensajes. Y también a través de MSN, el-fecu@hotmail. Y también voy a dar mi número hoy, porque si no estamos solos. Es el 11-64-64-37-34, 11-64-64-37-34, solo por hoy, chicos. Es fácil. No se lo van a olvidar para... No se van a olvidar para la semana que viene. Para mí hay muchos cuatro. Hay muchos cuatro y un solo siete, digamos. Bueno, pero por hoy. Bueno, ¿pasamos a leer mensajitos, amigo? Empieza, señor Robert. Bueno, primero tengo acá, chicos, por favor, un tema de Las Pelotas. Pachón pide. Pachón, hemos pasado un tema de Las Pelotas así de fondo, pero si podemos, entramos otro, porque tenemos muchos. Sí, tenemos bastante. No le vamos a prometer a nadie, vamos a hacer los que podamos. Bueno, tengo acá, hay mensajes cruzados, ¿no? Hay uno que pone, son un fracaso. Esto cuando se ve que íbamos perdiendo en nuestro concurso, pero creo que no tienen que empezar a poner. A través de, claro, hasta a través de MSN también nos han dicho. Sí, pero luego que pongan, hey, estuvieron bien y son unos ganadores también. Claro. Oiga. La próxima, es como que nos reciban como la selección. Claro, loco, escuchame. Bueno, nosotros somos la selección argentina, no somos la brasilera que llega y nos tiran piedra, boludo. Exacto. Otro más. Fracasado, nadie les da bola, nos dice Denise. Bueno, nos dio bola a alguien, en tu cara. Ja, ja, ja, morí de risa. A ver, otro más por acá. Pasame Don Electrón de Intoxicados y mandale saludos a todos los monos. Esto dice Mauri, así que saluda a todos los monos, la banda. Estaremos buscando Don Electrón. Don Electrón de Intoxicados estaremos buscando. Tengo más, el FQ, tengo más. Yo sigo leyendo por acá, vos mientras acomodás ahí. Dale. Por favor, un tema de Indio del primer CD. Son unos capos. Fernando pide eso. Bueno, veremos si podemos cumplir con vos. ¿Qué es eso de garchar? Ordinario, me pone la negra. Bueno, se me escapó en el... ¿Qué onda dijiste garchar? Cuando contó la chica que... ¿Cómo se llamaba la chica? ¿Pero ahora, hoy? Sí, dijo que estaba viendo Malparida. Yo dije, deja, lo va a terminar garchando. Ah, sí, en Sofía. No. No, Noelia. Noelia, no nos sacó Tamarian. Bien la producción del otro lado. Bueno, tengo uno más acá. Chicos, qué fracaso, no los escucha ni su gente. Desde acá cerca, Analía. Y bueno, otro más acá que pide el tema. Era Brillante sobre mí, el tema que quería escuchar la señora que nos escucha. Claro, nos escucha. Valga la redundancia. Y vos tenés algunos más por ahí. Sí, dice, chicos, les tengo fe, viste, cuando todavía no habíamos ganado. Lorena, que dice, bueno, que nos dice eso, nos tiene fe. Bueno, no estuvo fe porque llegamos a ganar. ¿Se puede decir que ganamos? Sí, ganamos. Después, Analía manda un mensaje diciendo que no nos escucha, que tenemos cero audiencia, no nos escucha nadie, pero... ¡Ella no, nos escucha! ¡Ella nos escucha! Nadie, vos nos escuchás. Con que nos escuché vosotros, nosotros ya estábamos hechos. Ya estamos contentos. De tengo, por acá cerca, dice. Tengo otro más acá. Venite, Analía, si querés la radio. Si sos de por acá cerca, venite. Ahí está. Y qué sé yo. Acá dice... Que traigo para comer. Tengo otro más. Giles, ustedes hacen un programa de rock y no se dan cuenta que a Moreno lo domina la cumbia y el CCP. Yo diría que cambien la sección y le pongan Arreglando Oyente, por favor. Pásenme el tema Tonta de Comanche y si es en vivo mejor. Bueno, bueno, piden de todo. No sé si... Ah, pará, tenemos el nuevo tema que a partir de ahora quiero ponerle un nombre nuevo a este tema que se llame La Danza de la Victoria. Si lo tenés preparado, Marian, a partir de ahora... vamos a escuchar. Este tema va a ser a partir de ahora La Danza de la Victoria. A ver, ponémelo, Marian. Darius y Lucho, la tienen adentro. En tratar de conquistar el mundo todo puede pasar. Loco, para conquistar el mundo todo vale, ¿o no? Todo vale. En el amor y en la guerra todo vale. El tema, claro, este, tenés razón. El tema ganador de la noche. El tema ganador de la noche, ¿eh? La tenés adentro. Lucha, vos también. Que sí, hasta que termine. Un ratito más, así si nos está escuchando va a decir gracias por el tema. Así es. Noelia. Noelia. Así es. Y también para el que pedía el tema de Comanche en vivo. Bueno, es lo que hay, loco. Es lo que hay. Se nos fue al cuerno el programa, parece el pico. Creo que nos arrancamos. ¿Nos arrancamos o no? No, boludo, estamos siempre así, ¿vale? Estamos siempre. Me pasa que sabes que. Pasito para acá, pasito para allá. Loco, me está explotando. Quema el teléfono. Pasito para acá, pasito para allá. Dejamos de vuelta el tema y. La danza de la victoria. Y volvemos al aire. Dale, un poquito más y ya volvemos. Tratar de conquistar al mundo. Edison Cumbia. Y acá bailamos cumbia con el Fecu. Somos muy malos bailando, pero es la danza de la victoria. La tenés adentro. Dario. Pago por verlos bailar el tema de la victoria. Mandan mensajes de FM Moreno. Cumbia total. ¡Qué buena radio! Ponen acá también. Bailá, bailá para que la gente... Bueno, vamos a bailar, filmame, filmame. Mientras me levanto acá... Después pueden ver el baile de la victoria a través de FM Moreno o Flash Power y todo eso. Escuchame, apretá ahí. Ahí aprieto, ahora voy a filmar al Fecu. Acá abajo, acá abajo. Ahí. Me vuelvo loco, loco, por favor, miren este video. Si querés conocer la cara de estos perejiles, entra a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelos a través... ¡Música! Dicen que hay uno que Johnny Allen dice así, cambiame la música. Bueno, se pasó la parte tropical. Voy a leer mensajes, loco, porque quema esto el Fecu. Déjame leer mensajes, dale. Bueno, acá piden que hablemos en la fecha de Callejeros el sábado. El sábado está tocando Callejeros en Córdoba, si no equivoco. Así que todos aquellos que quieran partir hacia allá, estará tocando la banda de Pato Fontanella y sus amigos. Y sus amigos. Porque ya no es más Callejero, chicos. Les recuerdo que Callejero no existe más. Que quedaron pocos, pobre Callejero. Bueno, una banda lamentablemente sumida a lo que fue Cromañón. Voy a seguir leyendo mensajes porque me piden de todo acá. Qué buena radio, dice otro muchacho acá después de la bomba tucumana. Vamos a, le comentamos a la gente, a los que tienen Facebook, pues, de esto vamos a subir los videos de la danza de la victoria, ¿o no? Así yo no es. Tengo vergüenza, loco. Yo tampoco. Yo no tengo vergüenza. Es más, yo tenía un pasito de victoria cuando yo antes practicaba algún deporte y tenía mi rival en cuando yo hacía básquet, no es que hacía, pero jugaba al básquet. Sí. Y tenía un rival que era una persona que juega bien al básquet, que es mi hermano. Sí. Y bueno, pero mi forma de ganarle a él, porque en ese momento cuando competíamos era más chico que yo, digamos, físicamente. Y cuando le ganaba yo tenía un baile de la victoria, digamos, que un día lo tendría que hacer. Pasa explícalo, que a ver. Sería suponerle, imagínate, poniendo los brazos. ¡Ah, yo lo hago ese, sí! Este, mira, este es, así. Explico a la gente. Es como el de la batidora. El de la batidora, pero con los dos puños adelante. Sí, exactamente. Él lo hago también, sí. Sí, entonces era el baile que le hacía dar bronca a una persona que, digamos, juega bien todo, sí. Y yo solamente tenía unas ideas, porque yo eras muy táctico vos. Claro, yo he practicado. Muy racional es lo tuyo. Claro, club. He practicado en algunos clubes, pero sin éxito. Y mi hermano no, digamos, ya tiene otra onda. Yo soy el gordo que no puede saltar y mi hermano el que se volaba a 2 metros. Somos de la banda de los gordos nosotros, loco. Yo voy por 10 kilos menos, ya lo comenté en algún lado. Bueno, vamos por 10 kilos menos. Tengo otro mensaje. Si pasas este mensaje, Mauri me... Mirá, todo con Callejeros, con Gordo. Si pasas este mensaje, Mauri me lleva a Callejeros a Córdoba. Le mando besos a Leda, Mau, Vane, Clari y Rami. Esto lo manda Denise desde acá de Moreno. Bueno, te estará llevando a ver a Callejeros, te estarán llevando. Así que, bueno, recordemos, Callejeros el sábado en Córdoba. Hay que ver si vas. El mensaje te lo pasé, yo cumplí. Vamos a ver si cumplen con vos. Rodrigo manda un mensaje diciendo que nos quiere ver los videos. Estarán en Facebook, así. Estarán en Facebook. Tratar de conquistar el mundo en Facebook, así que ahí subiremos los videos de la victoria. Y pásenle la dirección a todos sus amigos también. Sí. Entren a Facebook y pongan Tratar de conquistar el mundo y nos van a ver a nosotros. Con la danza de la victoria. Siguen llegando mensajes. Bueno, después lo leeremos, lo tengo que acomodar porque es un quilombo. Todo el programa que teníamos para hoy se fue al carajo, se digamos. Se fue al carajo. Todo lo que vamos a hablar de pena. Esto, que lo otro, estamos... Valió por la victoria. Valió el lanzar, nos hizo olvidar por un rato de la selección, loco, nos hizo olvidar de todo esto. ¿Terminó el mundial para nosotros o no? Sí, boludo. Imagínate, a mí apenas había empezado. Ya está, terminó completamente. Exactamente. Bueno, espera, vamos a acomodar esto, vamos a poner otro tema. ¿Qué te parece si vamos cumpliendo con los que nos pidieron? Vamos a pasar el que pidió Cecilia. ¿Cuál era? Ah, sí, el de Fito. Vamos a, bueno, nos mandaron mucho, vamos a hacer una pequeña selección de lo que podamos y, bueno, elegimos este porque se copó Cecilia. Sí, se copó. Se copó con el programa y la elegimos a ella como Noelia ganó con... Con Gladys. Con Gladys. Y fue la danza de la victoria. La danza de la victoria. Así que vamos con un tema de Fito y volvemos enseguida. Tratar de conquistar el mundo. Dejar amar. tiempo es un efecto fugaz. Hay cosas que no voy a olvidar, la noche que dejaste de actuar solo para darme amor. Pensaste en dejarlo y tirarlo junto a mí, junto a mí. Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar, aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero callar. Cuando necesites repuestos para las reparaciones de tu casa, pensá en Ferretería El Gran Nico. Con gran variedad de marcas y precios, te solucionan tus problemas. Encontralo en Larralde 792, local número 3. Comunicate con ellos al 0237-4058-175. Email nicoterresponde@hotmail.com. Ferretería El Gran Nico, tu gran solución. Tanta poesía para no decir nada, tanta metáfora, tanto vuelo. ¿Cómo se dice? Roban, mienten, hambre, muerte. Y seguimos con ganas de charlar hoy, loco. Así es. Muchos mensajes han estado llegando. Voy a leer uno ya. Dice, siempre será el Diego aunque no hayan, aunque hayan sido 4 goles. Aguante el rock and roll, jaja, Analía otra vez. Siempre será el Diego, es verdad. Y yo hoy recuerdo mi campaña. Quiero ir a Brasil 2014 a pesar de la derrota, a pesar de las 4 pepas, a pesar que nos volvimos como siempre derrotados en cuartos de final. No dejo de tener la ilusión. Loco, vamos a Brasil, le copamos Brasil a estos negros chotos. Y empiezo a ahorrar. ¿Qué decís, el Fecu? Dale, dale. Yo también quiero ir a Brasil. Pero no importa, vamos pero a decir. Es que no importa, va más allá de que si es fútbol o no es fútbol, es una fiesta mundial, loco, y mata que podamos vivirla alguna vez. Yo me imagino yendo a una misión, algo de eso, y cruzando una lancha, de la forma más barata. Claro. La forma más barata, cruzando una lancha, 12 pesos. Te tomás un bucobús y costeas todo Uruguay. Bien, pero me voy en lancha que sale 12, te cruzan por 12 por pesos. Por 12 pesos. Tren hasta Misiones y Balsita, nos comenta Mario. Y después ahí a dedo y bueno, después luego vemos. Le vamos a copar Brasil a estos, sin dudas. Bueno, así que sí, van a salir micros de todos lados para cruzar la frontera. Y bueno, estamos acomodándonos, loco, quiero agradecer. Yo no lo vi el partido, pero viste cuando decís, loco, nosotros perdimos 4-0 contra Alemania, que somos, sin desmerecer a Alemania ni a ningún otro equipo, que en ranking son dos potencias. Y perdimos 4-0. Y Paraguay, que nadie apostaba 2 pesos, sí, casi le gana a España, que era número 1 España. Es que sí, eso en realidad no es carácter. Es lógica. No es lógica, digo. Claro, no tiene carácter transitivo en este caso el fútbol. Porque hoy, por ejemplo, España le ganó a Alemania. Pero bueno, no importa, loco. Aguante el Diego. ¿Viste la gente que fue? No, no lo vi. Un montón de gente fue, sí, alrededor de 20 lucas de gente esperando a la selección. Y para, y Uruguay cuando hace la mano en el minuto 120. Impresionante. Y el que hizo la mano se iba caminando llorando. No terminó de salir de la cancha, se dio media vuelta y volvía festejando porque le habían atajado el penal. Loco, pero genial, genial. Ese tipo le van a hacer un monumento, ¿o no? Zafaste el partido a los 120. Sí, esa es la mano del diablo más que la mano de Dios. Pero bueno, nos volvimos otra pero vez. Pero era seguro quién iba a ser victorioso, porque jugaba Uruguay gana. Ese chiste creo que fue el más gastado del mundial ese, ¿no? Sí. Ese y de metete la bucela. Los dos chistes más gastados del mundial. Pará, pero vos te diste cuenta los nombres de los jugadores alemanes. Sí. Uno era en trozo, algo así, en algo no me acuerdo ahora. Pero el otro era no se entiende o qué dice. ¿Qué dice era? No, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Para qué dirá? Algo de trozo, no sé qué. Trozo no me sale. Sí, o algo así corte como que la tenía grande. Estaba... Ah, el que jugaba muy bien. Y después uno... Un crack. Había uno que era mete saca. Eran todos chistes para delirarnos nosotros. Me gusta tu visión paralela. Yo lo veía y decía, ¿qué dirá? Encima lo sacan a qué dirá. Y le digo a uno, ¿sabes por qué lo sacan a él? Porque nadie lo entiende. Porque es qué dirá tanto en el partido. Pero esos chistes pelotudos, pero sí. Una visión paralela de lo que viste el partido de la selección. Así es. Bueno, recordemos, acá nos siguen diciendo que repitamos la fecha de Callejeros, toca Callejeros. Y ahora en un ratito estaremos... Fechas de acá, más cercanas también. Así es. Estaremos hay diciendo. Fechita. Acá cercana. Dale. Dale, vamos con una tanda y volvemos enseguida. Tratar de conquistar al mundo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Llano. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo? Con entusiasmo además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Oh no, porque son tan perros, porque se creen. Oh no, es bueno el negocio quise mostrar que no tengo solo. Por lo que soy y vendernos por lo que se traen. Estamos al aire, estamos otra vez en Tratar de Conquistar al Mundo, un programa dedicado a la difusión de bandas under y a la difusión de otras cosas under. O sea, aquellos que pinten, que dibujen, que escriban. ¿Sabes qué? Se me ocurrió que aquellos que escriban algo que les guste, algo de eso, lo puede poner en el Facebook de Tratar de Conquistar al Mundo y lo publicaremos. ¿Qué decís? Sí. Nos mandan muchos mails, que yo ahora voy a estar leyendo alguna de las... capaz que lo que más publicamos son música, fechas de banda, por capaz que es lo que pasamos en el programa, pero como saben, siempre difundimos todas esas movidas. Yo a veces con el Centro Cultural al cual pertenezco. Bueno, también comentame eso del Cine para Pensar, el FECU. Así, bueno, como ya lo he comentado la semana pasada, estábamos haciendo... yo prácticamente con otros compañeros más, un ciclo de cine, le pusimos Cine para Pensar. Es un ciclo para pasar otra clase de película. Las que no están rotando tanto. Claro, películas buenas, sí, para que te dejan un mensaje o sí, algo que vaya digan, más allá, sí, de, más allá del cine pochoclero. Así es, sí, bueno, esta semana, este domingo, pasamos lo que se llamaba La Estrategia Caracol, una película colombiana ya más o menos de 1993. Bueno, se trataba de una mucha gente que vivía, digamos, en una casona, en un conventillo más sí. conocido, así, una casa vieja donde viven muchas familias. Y bueno, el dueño de la casa quería la casa por el valor que tenía... Monetario. Y bueno, para venderla, digamos, no porque la quería para él. Y bueno, entonces había un abogado, todo, que los ayudaba. La onda es la estrategia de la gente para poder... Quedarse con el lugar. Que, bueno, muy buena toda la estrategia para ir estirando los días. Sí. Cuando se dan cuenta que no se pueden quedar con el lugar, lo que hacen como, digamos, bueno, no, por decir una forma, mover la casa de un lado a otro. Que ¿cómo literalmente se llama la estrategia de Caracol? Aquellos que no lo hayan visto, la estrategia de Caracol. Literalmente mueven la casa. Mueven la casa, se podría decir. Estaba muy buena al final, ¿viste? Cuando te sorprende, te cagas de risa. ¿Cuánto fécu le pones a del 1 al cuánto? Del 1 al 6. Del 1 al 6. Y sí, le pongo 5 fecus. 5 fecus, o sea cinco que del 1 al 6, 5 fecus es bastante buena. Sí, bastante buena. Me gustó del 1 al 6. No me gustan los números redondos. Pero supone, lo que está bueno, mirá una que yo me reía en la película, dos personajes principales, uno se llamaba Jacinto y el otro Romero. Sí. Entonces, todos decían, Jacinto, Romero. Y sí. Jacinto de Romero se llama La Biblioteca, justamente en el cual pasamos la película. Bueno. Y fue todo casualidad, digamos. O sea, Jacinto de Romero es el abuelo de uno de los chicos que armó la biblioteca, que bueno, que fue el que donó muchos de los libros. O casi la mitad, digamos, de los miles de libros que tenemos. ¿Y tienen pensado alguna otra película? Así es, 25 de julio estaremos pasando Goodbye Lenin. Ahí está, Goodbye Lenin, ¿eh? Acá Mariana dice, muy buena película. Mira, Goodbye Lenin, y bueno, y en esta semana estuve... Metiéndose políticamente ya directamente. Sí, sí. Le hacen el juego a la derecha. Películas de todo tipo. Dirían por, viste, los canales de derecha. No, pero, a la derecha. Y, viste, cuando decís, loco, no se me ocurre, viste, cuando estaba haciendo, ayer estaba, loco, no se me ocurre en película, y empecé a recordar ¿qué película puedo pasar la próxima? Después de Goodbye Lenin, y me empecé a acordar de un montón de películas y decís, esta la tengo que pasar seguro, no sí. la puedo dejar. Y bueno. Sos muy consumidor de películas vos. Así es, pero vos, rebuscadas. Sí. Rebuscadas. ¿Película favorita, Fecu? Así la gente te va conociendo, aquel que está escuchando. No sé, tengo... Pero no me... No, vos me decime... No, loco, tengo que elegir una película para irme y verla siempre. Elegiste una película. Y es muy difícil. Es muy difícil. No necesariamente tiene que ser la mejor. Claro, ya lo sé. Bueno, una película que me gusta mucho y no es la mejor... El joven mano de tijera. Ayer hablé con una chica que eligió la misma película. Mirá qué casualidad. Pero suponle, no sé, me gusta. Me gusta, sé que no es lo mejor, pero me gusta es esa una cosa. Linda película. Esa cosa que tiene. Yo me quedo con Rocky 4. Cuando pelea contra el ruso. Sí. ¡Bravo! Que grita. Claro, bueno, pero qué sé yo. Tengo otras películas también, no, para elegir, pero una. Esa la pongo como mi favorita, a pesar que no sé si es mi favorita. pero la pongo. Sí, podríamos hacer el juego de elegir algo. Tengo otra más. Programa, tenés que elegir un programa de para de toda tu vida. ¿Programa o serie? Va igual. Y bueno, si tengo que elegir... Creo que voy a adivinar, a ver. ¿Es una serie? Sí. Evangelion. Sí, güey. ¿Qué? ¿Cómo te conozco, viste? ¿Cómo me conocí, güey? Es para pensar, güey. Evangelion. Te abre la cabeza, güey. Bueno, el Feco así que lo conocen. Aquellos que no lo conozcan, elegiría Evangelion y elegiría El Joven Mano de Tijera. Así linda es. Película, unos dibujitos copados también. Sí, bastante bastante psicológicos, digamos. Aunque la gente no lo crea. No lo crea. Una serie en la cual tiene mucha psicología. Ahora sé lo que estoy mirando, que también así me llega, que me lo ha recomendado gente que no mira estas clases de series animadas y todo eso. Avatar. ¿Avatar? Avatar. Un monje pelado con una cruz, sí, en una flecha en la cabeza. Ah, mira. No lo sigo yo a ese. ¿Vos? Marian, bueno, tampoco, dice. Claro, todos piensan en la película de James Cameron. Sí, pero no. Así unos dibujitos. El mundo está dividido en cuatro naciones y bueno, viste, las naciones que quieren conquistar, que el imperio tiene mucho, a pesar que parece así medio infantil, sí, tiene un trasfondo así bastante copado. Yo estoy viendo Ocupas nuevamente, serie que adoro, que amo y que la verdad cada vez que la veo me vuelvo a sorprender de cosas que por ahí me quedaron, viste, aisladas. Y tengo mi favorito ya definitivamente es el Chiqui. Pará, la otra vez en Facebook había una parte cuando dice quién es el más poronga. ¡Sí! Te lo juro, por Facebook, viste que lo ponen de a 5 minutos todo el capítulo dividido como en 10 partes. Me vi todo el capítulo. Bueno, yo si un día ves en mi Facebook tengo esa partecita sola, la de quién es el más poronga. Tengo esa y tengo la de ahora vas a ver el libro en la página 7 y la van a pasar letra, sí, a los pibes. Esas dos las tengo subidas al Facebook. Sí, esa serie argentina es capaz que esa es la mejor, sí, de todas. Me parece que sí. Ahí peleándola con un montón más, pero es creo que la mejor. Es la que da cátedra, digamos. Da cátedra. De lo que es la calle. Y de buenos actores en realidad también. Sí, muy buenos actores. ¿Tengo fechitas? Vamos con fechas cercanas en este caso. Así es. Blanca Grande y Paquete de Tres va a estar tocando en lo que es en Alfonsina. Esto queda en La Reja. El sábado 10 de julio a las 22 horas. Sábado 10, 22 horas, Blanca Grande, Paquete de 3 en Alfonsina, así que no se lo pierdan. También este sábado de abril, Los Pus y Esencial en La Morena a las 20 horas. Acá cerquita, todos de acá Moreno, para que tengo otros acá. Que otra fecha, dale. Así es, dice... En sábado 21 de agosto, este ya un poquito más lejos, pero nos mandaron un mensajito hoy para que pasemos la data. Hijos del Oeste en Cita Pub, anticipadas en todas las roquerías del Oeste. Así, Hijos del Oeste, sábado 21 de agosto, no se lo pierdan en Cita Pub. Sábado 10 de julio en Encuentro Artístico y Cultural. Muy bien. Música andina, muestra de fotográfica artística, comidas típicas. Esto, la entrada 7 pesos, anticipada 5, es en Avenida Libertador 879 Moreno, a una cuadra y media del Hospital de Moreno. Organiza e invita Sicuris Las Catonas, recordemos, sábado 10. Un saludo para todos los Sicuris de Catonas, que los conozco muy bien y son una masa. Otro mensajito. Imagínate esto haciéndote, sí, el Sicuris, para los que no conocen, son, digamos, no sé cómo explicarlo, viste, todos los tubitos que van haciendo como una escalerita. Sí. Son muy... Los que suben al tren. Claro. Bueno, la cosa que son... Imagínate haciendo pogo con eso. Los chabones hacen temas de esa onda, digamos, sí, que no son para poguear. Pero viste cuando... El carnavalito es re poguero. Claro, man. Pero cuando son amigos tuyos, le decís, ya no te importa. Decís, loco, toca en un tema y estás así. Y te pones a hacer pogo con temas así, digamos... Ta ta ta ta ta ta ta. Está muy bueno. Mando un saludo a todos ellos. Saludos para ellos, loco. Tengo un mensajito antes, dale, que vos. Aguante Poliladron y Notting Hill. Bueno, alguien que se suma al programa sería Poliladron. Notting Hill, ¿cuál era Notting Hill? Notting Hill es una película muy maraca. Ya te voy diciendo, es una película muy maraca del inglesito Ojitos Celestes. Ay, no me sale el nombre. Y Julia Robert. ¿Cómo se llama más? Sí, es de maricones, María. ¿Te acordás el nombre del actor? Es muy famoso el FQ. Ojitos Claro. Ojitos Claro. Lindo ahí. Sí, muy noventoso. ¿Sabés con quién salió? Estuvo casado, creo, con la que hizo... Que era el Diablo, una chica muy linda. que era el diablo que le daba 7 deseos al... Sí, al diablo con el diablo. ¿Al diablo con el diablo? Ni idea, ni sé quién es la piba, güey. Bueno, Notting Hill, dice alguien acá, y Poli Ladrón. Yo me quedo con Ocupas y con Rocky IV. Hugh Grant, exactamente. Acá, mira, al toque nos están respondiendo por MC de Vanessa, una oyente del programa. Una oyente Hugh Grant. Hoy mandó mensajes, un abrazo a ella. ¿Hugh Grant es Guepardo? No, ¿quién no, es Guepardo? Guepardo. Pregúntale, también lo tiene ¿quién que es Guepardo? ¿Quién es Guepardo? Hugh Hartman, ¿no es? No sé. No, qué sé yo. Me mataste. No, no sé qué es. Guepardo, Wolverine. El de Wolverine, ¿cómo que no? El de X-Men, Wolverine. Sí. Guepardo para lo que mirábamos los dibujitos. Claro, a ver, Wolverine, sí, te lo voy a sacar, nada que ver, a ver. Ay, no salió, se me fue de. A ver, pero el diablo. Es Brendan Fraser, ¿quién es? El que hace el diablo con el diablo. No, claro, pero el no era ese, era Hugh Grant. El de Notting Hill y Hugh Grant. Película maracas si las hay. Mirá que a mí me gustan este tipo de películas de trolos, pero este es lo máximo, me parece. Bueno, no sale el nombre, ya saldrá el de Wolverine. Pero es parecido. Ay, bueno, que lo googleé, loco. Para mí es Hugh Hartman, ¿no es? Me parece que no. Me parece ¿qué que sé yo? No. Yo de nombre así no sé nada. En internet, Google. A ver, para. Bueno, a ver, ¿quién googlea primero? A ver, para, vamos a poner. Agradecemos a todos los que nos están escuchando por internet. Por el MCN con el Facebook que se, como recién hizo Vane, como está haciendo Sofía. Ahí está, Wolverine. James Howlett. No, boludo, no. Tiene un nombre más. Bueno, no sé. Sí. James Howlett. James Howlett. Sí, que se llama. ¿Quién no conoce? Así que bueno. Vamos con temita enviado por la gente de Locos de Turno. De Locos de Turno. Locos de Turno nos ha mandado música para pasar en el programa. Y me mandó varios temas, pero dijiste porque tiene una parte chiquitita que dice que habla del mundial, boludo. Hiciste acordar a Julieta Brandi. Así que vamos con Locos de Turno y volvemos con más Tratar de Conquistar al Mundo. Sí. Zarpado. ¿Cuánto pagamos la sensibilidad? ¿Cuántos vicios más se harán adicciones? ¿Cuántos secretos más le ocultarás a papá y mamá? ¿Hasta cuándo las dudas serán la cara de esta locura? ¿Hasta cuándo la canción será la solución? ¿Cuántos oretes más sonarán en la radio? ¿Cuántos carteles faltan para el engrudo perfecto? ¿Cuántos mundiales faltan para ser el campeón? ¿Cuántos futuros hijos duermen en la tierra? ¿Hasta cuándo las dudas serán la cara de esta locura? ¿Hasta cuándo la canción? Auspicia este programa Service Miguel. Profesionales en electricidad, plomería y gas. Mantenimiento de edificios, instalaciones de cocinas, termotanques, calefactores. Reparaciones en general, con la garantía y confianza que avalan los 30 años al servicio de la comunidad. Por eso, no lo dude, el mejor servicio técnico integral es Service Miguel. Teléfono 0237-466-4921. Celular 011-15-3105-2964. Service Miguel. Y ahí pasaba Intoxicados. El tema religión pasa, ¿no? No pusimos Don Electrón, Don Electrón pusimos este, así que ojalá que a Mauri le haya gustado. Era dedicado para todos los monos, así que a los mandriles de allá del barrio Aurora y el Cañón. Es dedicado para ellos, de parte de Mauri. Gracias a todos los que están haciendo el aguante, a los que mandaron mensajes, a los que se quedan hasta altas horas de la noche, a los que al menos lo ponen un rato, y a nuestros oyentes hoy conquistados, ¿o no, Alfredo? Sí, sí. Sí, tenemos el nuevo rito de la danza de la victoria. Así que muy feliz, loco. A partir de este tema podemos hacer el tema bizarro. Está el tema internacional. Está el tema internacional. Que hoy no lo hicimos. Y ahora podemos poner el tema internacional y el tema bizarro. El tema bizarro de la semana. Me gusta esa idea. Hay una gente que nos tiró la onda y nos gustó. Nos copó a nosotros bailando. Y hoy deschavetamos el programa, el FECU. Sí, sí. Se van a volver locos los otros dos cuando vuelan. Pero bueno, es lo que hay, loco. Ustedes es lo que pudieron escuchar, que son el FECU y yo. Así que recordemos, loco, aquellos que quieran presentar su trabajo acá, un demo, un disco, si es que ya lo tienen grabado, acérquense. Saavedra 81 es. Sí, Saavedra 81. Y si no, se fijan por internet, en Facebook, Tratar de Conquistar el Mundo, un lugar para darle espacio a estas bandas under que no tienen lugar en otros lados y que nosotros se los daremos. Y no solo bandas de rock, sino también, recordamos, aquel que dibuja, que pinta, que va a mostrar una película como lo hace el Centro Cultural Catonas, aquellos centros que también que se dediquen a otras cosas, acá tendrán un espacio para comunicar a la gente lo que hacen, ¿o no? Así es, así es. De eso se trata, tratar de conquistar al mundo. Desde el under, desde la gente que no tiene esos espacios donde difundir su expresión, su arte, como lo quiera llamar cada uno. De eso se trató, tratar de conquistar el mundo desde su comienzo, que, Robert, cumplimos 3 años. Mira, ¿ahora cuándo es? No sé, pero empezamos en julio de 2008. Empezamos, y bueno, y de ahí vinimos. 2007, sí, ya estoy. A ver, 2008, 2009. No, 2007 empezamos. Mira, porque en el 2008, un año, 2009, 2 años, y 2010, 3 años. Bueno. 3 años de tratar de conquistar al mundo. Empezamos en otra radio, este año continuamos acá, en la mejor radio de Moreno. En la mejor radio de Moreno, FM Moreno. 90.1. Sí, bueno, yo estaba en otra radio donde. Acá está bueno, loco. A mí me gusta la radio, la programación, escucho otros programas. ¿Sabes qué? Por ejemplo, los sábados me mato mandando mensajes a los programas de los sábados. Un saludo a la neurona, que capaz que no le puedo dar. Yo cuando está la neurona, que viene antes de nosotros, sí. Estoy trabajando todavía. Pero me causa gracia en cómo se ríe. El Mira. Conductor, que ahora no me acuerdo el nombre, parece Sandro, ¿viste? o el imitador de Sandro. Loco, gracias a todos los que mandaron el mensaje. Un abrazo para todos ellos. Siguen mandando por el Facebook. Dice, pasame un tema bizarro, jijiji, de Los Redondos. No es un tema bizarro, jijiji, de Los Redondos. Y, pero capaz que quiere algún tema que hace. De Los Palmera. Creo que no, hace. Los Palmera hacen La Bestia Pop. No sé, hay varios que lo hacen. Bueno, lo hace Árbol. Pero cuando hablamos de tema bizarro, onda como. Sí. Cumbiero, digamos. Cumbiero, pero tiene tanguero. Que ser así, tiene que no, ser. Que no tiene que ser de rock. Ah, ¿no? Y claro. Digamos, o puede ser una reversión de rock. Podría pero... ser eso, me parece, estaría más bueno. Claro, suponer... Esto es producción en vivo, preproducción en vivo estamos haciendo con el FECU. Voy a leer mensajes que llegaron a través de Facebook. Dale, léelo. Facebook, que dice, bueno, Leda nos manda saludos, dice que te manda un beso y así, que te quiere mucho, Robert. Bueno, saludos para ella, están escuchando. Después dice, les dijo la verdad, esto lo escribió cuando... Creo que era cuando estábamos llamando por teléfono. Sí, no dijo la verdad, hemos ganado. Después Jime pide un tema de La Renga, que lo estamos buscando y no lo podemos encontrar. El rito de los colores, yo estoy casi seguro que era donde me lleva la vida, el tema donde sale un bebé desde... Claro, yo acá estoy viendo todo lo... Pero no lo estamos encontrando. Así que tal vez nos vayamos con otro de La Renga que igual le va a gustar. Seguramente. Dice que bueno, se lo quiere dedicar a Sofía. Y bueno, nos manda un beso a través desde Facebook porque no tiene crédito para mandar un mensaje. El actor sí. Que yo decía de Wolverine era Hugh Jackman. Era Hugh Jackman. Nos respondieron por mensaje texto, lo busqué por internet y era Hugh Jackman. Ahí está. Y que también mandaron que Hugh Grant es para muy maracas, ¿no? Sí, Hugh Grant es para maracas. Cuando vi la foto ya sabía quién era Hugh Grant. Y dije, te puedo, te digo. Loco, gracias a todos. Ya estamos en la última, el FECU. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Me encantó. ¿A vos, Marian? ¿La pasaste bien, Marian? Bueno, eso no lo vamos a decir al aire. Bueno, solo que la tienen adentro, chicos. La tienen adentro, muy bien. Che, ¿qué hacemos con el tema de despedida? Y fíjate uno de La Renga, loco. Vamos, bueno, no vamos a ir con ese tema que nos pidieron, pero podríamos ir con... A ver. Pásenme el mono relojero para el tema bizarro. Ustedes son bizarros. Pasa que ese sería un tema chistoso. O mira, bizarro a lo que es el programa. Claro. En un programa de rock, ¿qué sería un tema bizarro? Un tema que no sea de una banda de rock. Exacto. Como sería... tiene que ser un tema, no me digan, pasate un tema común de la Nueva Luna. Claro, podría ser un tema bizarro de la Nueva Luna, pero tendría que ser, uy, loco, en el tema que decís, mirá, camarón que se duerme, camarón, se lo lleva a la corriente. ¿Entendés? A lo que viene, como Gladys, la pollera amarilla. Tengo un tractor amarillo. O ese sino, sería un tema. Bueno, o una buena cumbia así. Hilari, Bueno, ahí estaremos buscando para la semana que viene. Bueno, no sé. La nave del olvido, loco. La nave del olvido. Sí. Iba a elegir otro, me van a hacer el tema. Bueno, sí. Iba a elegir este, vos qué decís. No, porque ese es internet. No. Bueno, listo. Vamos, para que lo cargo. Este es para. ¿Quién era? Para Jime. Para Jime, dedicado a Sofía. Ahí está, loco. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por escucharnos. Esto fue. Tratar de conquistar el mundo. Versión Victoria. Versión Victoria. Vamos a hacer así. Pasamos un ratito de la renga y después nos vamos con el tema de la. No, empecemos así. Nos vamos con el tema de la victoria, aunque sea 10 minutos. 10 segundos. Dale, poneme. El tema. Para que ahí te lo cargo. Ahí te lo cargo. Eso, vamos ¿no? 10 segunditos con el tema de la victoria y después sí, va con la renga. Vamos a hacer así. Le mando un saludo a toda la gente: Sofía, Vanessa, Noelia, Analia, Mauri, Denis, Leda, Pacho. Este es el tema de la victoria. Este es el tema de la victoria y después nos vamos con la renga hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Sindicato de Trabajadores.